Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien acá, pasados por agua. Pasados por agua aunque no llueva, porque es como una sopa, ¿no? Donde uno está inmerso. Sí. Moja respirar simplemente. Vamos a contarle a quien no está en Buenos Aires que esta humedad constante ya la tenemos con nosotros desde hace una semana más o menos. Como siempre sabemos que hay lugares que están peores porque las inundaciones y las lluvias han producido peor, pero realmente hace más de 10, 12 días que está la lluvia. Y parece que hay para unos cuantos días más. Es una porquería. Realmente el tiempo no acompaña en estos días. Pero ¿qué va a ser? Se vive con cosas peores que no son producto del tiempo, ¿no? Exacto. Así que ahí estamos. Estamos iniciando otro Piedra Libre, el 401. De las manos de Mara Ali, a quien agradecemos. Y bueno, nos llevará hasta las 22 horas. Exactamente. Aquí estamos, como siempre, ¿no? Los viernes, bien lo decimos. Y con información, con un montón de cosas para comentar, sí, ¿no? Muchas, efectivamente. Muchas, como siempre no sabemos. A veces nos cuesta decidir si esto o lo otro. A veces necesitaríamos más horas para poder decir todo lo que va sucediendo en este mundo alternativo, ¿no? De la comunicación y que no sale, como siempre decimos, en los grandes medios. Y bueno, somos parte de ese mundo. Sí, antes de arrancar con el contenido específico del programa, no, me quedé con esta movilización multitudinaria que hubo en Comodoro Py el otro día en razón de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo si mal no recuerdo, la primera vez que fui a Comodoro Py, porque no es, digamos, nuestro rol no es ser cronistas de judiciales, de ninguna manera, acompañamos muchas veces distintas movilizaciones, pero la primera vez que fui a Comodoro Py fue en octubre de 2008. Y yo recuerdo que en ese momento ni siquiera logramos llenar la sala en la cual se decidió el juez Ariel Lijo la extradición de los 6 campesinos paraguayos que habían venido a pedir refugio a la Argentina. Exacto. Ni siquiera pudimos llenar la sala. Ni siquiera pudimos eso. Yo pensaba, digo, qué interesante hubiera sido, qué destino diferente hubiera tenido una justicia que sabemos desde el Martín Fierro, ¿no? Que lo deja clarito, hacerte amigo del juez, que siempre está fallando y fallando. Qué distinto tal vez hubiera sido si esas multitudes hubieran acompañado siempre los miles de reclamos por los trabajadores judicializados a lo largo de estos 12 años últimos. Sí, inclusive, ¿no? En este momento, ¿no? Y hay en este una momento. Cantidad de cosas a las cuales habría que apoyar y había que movilizarse, y sí. Cuando hay que y se pide esa solidaridad, no existe esa movilización. No existe esa movilización. Yo me parecen flacas las columnas con las que hemos estado apoyando a Rael Muñancu, por ejemplo. 3 años judicializado, sin ningún sentido, cambiándole la vida a la gente, ¿no? Y ahí estábamos, éramos muchos, sin lugar a duda éramos muchos, pero no éramos estas multitudes. Bueno, en fin, cada uno sabe dónde quiere aportar su lucha, y si es lucha o no es lucha, lo dirá el tiempo. Igual, ¿no? Yo creo que las luchas que se dan así sean parezcan, por eso es importante a veces cuando esos pequeños granitos que uno dice que aporta en cada una de esas acciones, en cada una cuando pone la voz en el micrófono, cuando recibe la voz del otro en el micrófono, dan sus frutos. Y una de esas cosas, por ejemplo, es ante algo muy doloroso que hoy vamos a tener, como esa lucha logra, por ejemplo, revertir situaciones. Exactamente. Bueno, sí, ya estamos entonces en el contenido. ¿A qué te estás refiriendo, Graciela? Me estoy refiriendo a Atahualpa Martínez, claro. Que se revió la causa, digamos, la sentencia, después fueron liberados los acusados y hoy se considera que tiene que haber otro juicio. Exacto, vamos a hablar un momento así para que nos cuente qué es lo que ha pasado. Nos enteramos hoy mismo con su incansable madre Julieta Vinaya, en algún momento. Vamos a arrancar el programa con una recordación, con una suerte de efemérides, hace 185 años de la masacre del Salsipuedes. Tres hitos, recordar el momento y un par de cosas más, y eso enseguidita lo vamos a encarar. Después vendrá Alejandro Cabrera Britos. Alejandro Cabrera Britos, como siempre con su columna. Me imagino que nosotros lo seguimos mucho durante las semanas, Alejandro Cabrera Britos, y vemos muchas de las causas por las cuales él apoya, ¿no?, junto con Jamaicaderos y él mismo. Y me parece que, bueno, siempre nos trae distintas cosas que van sucediendo en otro ámbito, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el Gatillo Fácil, donde son parte muy importante de lo que ellos apoyan. A las 9 de la noche vamos a estar conversando con el economista Francisco Cantamuto. Hace mucho que no hablamos con él. Hace mucho. Ya lo extrañamos. Le hemos planteado ahí, hemos conversado con él para ver. Y teníamos una serie de dudas. Bueno, la vamos a plantear ahí a las 9 de la noche. Una serie de dudas. Nos preguntamos sobre esas dudas. Como no nos pudimos responder, como suele suceder, recurrimos a, en este caso, a Francisco Cantamuto. Y ya estuvimos un poco anunciando en algunos momentos que se iba a realizar entre el 13 y el 15 el Encuentro Internacional de los Pueblos en Tegucigalpa, en Honduras, Berta Vive. Sobre eso estuvimos el otro día hablando con Tomás Gómez, integrante del COPIN, y también vamos a tener parte de lo que sucedió el día 13, el día 14, en ese encuentro ahí en Tegucigalpa, en Honduras. Bueno, y siguiendo casi con el mismo tema, porque se viene el 17 de abril, el Día de la Lucha el Día Internacional de la Lucha Campesina, y justamente se cumplen 20 años de aquella masacre del Dourado dos Carajás en Brasil. En Brasil particularmente hay múltiples actividades, y vamos a estar conversando con alguna de las representantes del MST brasileño. Eso será cerca del final ya de este Piedra Libre. ¿Vamos a música? Vamos a música. Buenas noches. Roberto Delgado, de Panamá. Que no juega a las escondidas. también, como lo anunciaste, hay una suerte de cruzar el charco y de efeméride. Sí, exactamente, porque el 11 de abril, el lunes de esta semana, se cumplieron 185 años de la masacre del Salsipuedes. Voy a tratar de ser sintético, a pesar de que no se pueden evitar las fechas, ¿no? Pero así, cortito. El 18 de julio de 1830 se juró la primera constitución del Uruguay, ¿eh? O banda oriental en ese momento, en fin. El 24 de octubre de ese mismo año, 1830, se realizaron las primeras elecciones indirectas en aquel momento y las ganó uno de los caudillos que estuvo, digamos, al frente de la expulsión de los brasileños en esas luchas de 1825 a 1828. Este individuo se lo puede considerar varias veces traidor a la causa artiguista. José Fructuoso Rivera asumió el 6 de noviembre de 1830 como primer presidente del Uruguay. El 11 de abril de 1831, a menos de 5 meses de haber asumido personalmente, practica el primer acto de terrorismo de Estado en el Uruguay. Es el primer acto de terrorismo de Estado de la historia del Uruguay, completo, no le faltó nada al hombre. Y esa fue justamente la masacre del Salsipuedes. La cosa para él no quedó ahí, porque el 15 de abril, unos días después del mismo año, en 1831, este presidente Rivera firma una orden de exterminio de los charrúas. En ella hace constar que los indios que huyeron son perseguidos por las fuerzas del ejército, las cuales prosiguen en su alcance hasta su exterminio, y ordena la persecución de este puñado de bandidos, así los nombra, hasta su total exterminio. Lo repite. Bueno, vamos a señalar solo 3 momentos relacionados con esta masacre del pueblo charrúa. La masacre misma. Para ejecutar el crimen, los indios fueron llevados mediante engaños a reunirse con las tropas del presidente Rivera, ¿verdad? Y una vez allí, vamos a seguir este relato en unos apuntes que recobra Eduardo Acevedo Díaz, que fue escritor y político uruguayo, de su abuelo Antonio Díaz, que ese sí fue, acompañó la época de Rivera. Bueno, el presidente Rivera llamaba en voz alta de amigo a Venado, así se llamaba el cacique en ese momento de este grupo de charrúas, y reía con él marchando un poco lejos. En presencia de tales agasajos, la hueste avanzó hasta el lugar señalado, y a un ademán del cacique, todos los mocetones echaron pie a tierra. Apenas el general Rivera, cuya astucia se igualaba a su serenidad y flema, hubo observado el movimiento, dirigióse a Venado diciéndole con calma: «Empréstame tu cuchillo para picar tabaco». El cacique desnudó el que llevaba a la cintura y se lo dio en silencio. Al tomarlo, Rivera sacó una pistola e hizo fuego sobre Venado. Era la señal de la matanza. Vamos a seguir el relato. En un periódico, El Defensor de la Independencia Americana, un periódico que se editó en el Cerrito de Montevideo cuando la Guerra Grande del Uruguay, en 1848. Y ahí continuamos con el relato. La columna, que hasta entonces se había prolongado a lo largo de la costa, da frente al arroyo, y a una señal acordada, que era esta justamente, forma una especie de semicírculo dentro del cual quedan los charrúas. Y como los escuadrones, al toque de carga, con lanza enristrada, se abalanzan súbitamente sobre aquellos infelices indios. A un penetrante alarido de tenor, producido por la sorpresa, se pone toda la indiada de pie. Desvalidos, a pie, indefensos, sin más recursos que su valor, oponen entre sus asesinos y sus amadas familias una muralla de sus pechos, que presentan desnudos a las lanzas homicidas. El exterminio está decretado. Los testimonios de la época ubican a varios militares argentinos en la escena. Se habrán llenado de gloria también allí, ¿no? Entre ellos al general Juan Lavalle, que para ese entonces, como sabemos, era el asesino de Dorrego. Ya era en la campiña reconocido como el asesino de Dorrego. Las mujeres, niñas y los sobrevivientes, y eran alrededor de 200, fueron llevados a pie desde esos 250 kilómetros donde ocurrían estos hechos hasta Montevideo, y allí fueron vendidos, regalados, por supuesto que separados, a familias montevideanas. Quedó confirmado que la matanza continuó tal como lo había ordenado el presidente de la República en ese momento. Vamos a un segundo momento, también en la misma época, al que vamos a llamar Yacaré Cururú. Allí mataron a uno de los responsables directo de este intento de exterminio, primero, digamos, ¿no? Que fue Bernabé Rivera, sobrino de Fructuoso y que había participado ese día en la masacre. A Bernabé se lo encuentra en la barra de Yacarecurú con un grupo de charrúas, se encuentra allí, se topa con ellos, que eran no más de 30, pero Bernabé parece que vio solo algo más de 10. Los charrúas, al ver a Bernabé Rivera, emprendieron la retirada y este los empezó a seguir sabiendo que serían presa fácil. Sin embargo, luego de un tiempo de persecución, tenía sus fuerzas bastante separadas, uno de otros y con sus caballos cansados. Así volvieron los charrúas sus caras y empezaron ellos a atacar. En ese momento fue sencillo para ellos hacer prisionero a Bernabé, luego de que su caballo rodó. Ya los charrúas habían matado a varios de sus hombres. Atrapado Bernabé, le empezaron a culpar por los asesinatos de los compañeros y sus familias. Fue un charrúa llamado Joaquín quien lo pasó de un lanzazo y luego él hicieron lo mismo otros. A Bernabé, por supuesto, murió allí. Le cortaron la nariz, le quitaron las venas y esos trofeos, digamos, de alguna manera, fueron a parar a lanzas de este grupo de charrúas liderados por el cacique Cepé. Cepé, que toma el nombre de otros caciques Cepé, que al igual que en los pueblos negros y originarios en Brasil, también van tomando los nombres de caciques heroicos, como Zumbi, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que no sabemos qué Cepé es y hasta dónde llega. Vamos al tercer momento, contemporáneo. La masacre de charrúa, bueno, lo podemos tratar en otro momento, digamos, el exterminio de los charrúas, uh-huh, como se le suele llamar, lo podemos tratar en otro momento. No es la primera vez que lo voy a decir, pero soy de una generación que en el Uruguay, en la escuela, no una, sino varias maestras, nos enseñaron que, por suerte, en Uruguay no teníamos el problema de los indios. Bueno, vamos a leer, atenti, porque vamos a leer algo escrito ahora, hace muy poquito, en 2009. Desde hace un tiempo asistimos en el país a una floración de iniciativas destinadas a la exaltación de la tribu charrúa. No hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni el nombre de un poblado o una región, ni aún un recuerdo benévolo de nuestros mayores españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente les describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de 2 siglos y les enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos. Su leyenda se adentró en el imaginario colectivo en tiempos en que la afirmación de la identidad nacional reclamaba de mitología. Hoy, a 2 siglos casi de existencia independiente, parecería llegada la hora de que la historia supere el mito, pero desgraciadamente, como en tantas otras cosas, venimos involucionando. Estos son párrafos iniciales del editorial del País del 19 de abril de 2009, titulado El Charruismo, firmado por Julio María Sanguinetti, líder colorado, 2 veces presidente del Uruguay, historiador. Bueno, no voy a agregar nada, absolutamente. Vamos a tomar hasta dónde el exterminio fue exterminio, más allá de los asesinatos, más allá de esta esclavitud a la que fueron sometidos estos pueblos posteriormente, de unas páginas de la página Nación Charrúa. Vamos a tomar algunos párrafos. Allí se publica: podríamos hacer estimaciones aritméticas que nos llevarían a concluir que los descendientes de charrúas desde el siglo XVI hasta el presente son un número que oscilaría, según mi parecer, dice quien escribe en la página, entre 300.000 y 1.000.000 de personas. Y luego desarrolla toda una serie de cálculos que son absolutamente imposibles de traducir menos radialmente, ¿no? Bueno, pero además de esos cálculos que se originan en el pasado, arranca en 1700, tenemos las estimaciones actuales, y ahí vuelvo a la lectura, ¿no? Realizadas por el profesor Mañé Garzón con la colaboración de la doctora Mónica Sanz y la doctora Cintia Pagano. Bueno, de la que surgen que entre un 25 y un 50% de la población del Uruguay nace con la mancha mongólica. Así se la llama a la mancha sobre la zona sacrocoxígea. Donde allí se marca el indicio de la herencia genética de los pueblos originarios. Y eso estima en una población de 3 millones alrededor de 750.000 descendientes de charrúa. O sea que algo de sangre charrúa podemos aseverar que tenemos. Bueno, también hay otros trabajos antropológicos y genéticos que aportan en ese sentido. Desde lo político y cultural es mucho más a disgusto de lo que decía Sanguinetti, por supuesto, ¿no? Y es a lo que se refiere Sanguinetti sobre charruismo, sobre todo en estos últimos 20 años. Desde hace 15, si no quiero equivocarme, pero desde hace 15 se hacen por lo menos dos veces al año una suerte de peregrinaciones hasta el Salsipuedes, que no lleva el nombre de Salsipuedes por esta matanza, ¿no? Que podría perfectamente llevarlo. Lo lleva simplemente porque es un río que cuando crece es jodido, nada más. Pero bueno, hay una suerte de peregrinaciones donde se hacen unos fogones y donde se recuerdan, pioneros de esto son Gonzalo Abella, con quien hemos hablado en infinidad de ocasiones, e Isabel Izquierdo, su compañera, productora y demás. Bueno, tenemos una pequeña yapa porque algo de tiempo nos quedó. Con esta pequeña yapa vamos a leer esto. Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí para que cuiden sus intereses como nosotros los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujeta la desgracia. Recordemos que ellos tienen el principal derecho y que sería una desgracia vergonzosa para nosotros mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos. José Artigas.

Bueno, seguramente seguiremos porque hay mucho más sobre este encuentro y sobre, bueno, Berta, como bien lo dicen, Berta vive. Así es. Y hay que despertar, como Berta decía, hay que despertar porque ya no hay tiempo para nuestros bienes comunes. Hace dos días falleció Mariano Mores. Así es. Mariano Mores a los 12 años de edad comenzó a estudiar piano. Al poco tiempo se fue a España con sus padres, pero tuvo que volver porque la guerra civil española los hizo volver nuevamente. Y su vida profesional tuvo comienzo en bares, teatros y otros espectáculos. Integró una orquesta importante por primera vez en 1936 a los 14 años. Fue a la orquesta del Roberto Firpo. Dos años después consolidó el trío Morales. Y ahí empezaron, digamos, una cantidad de cosas. Dos años después. Tenía 16. Exactamente. Y ya en el piano, como hemos escuchado, sí. Todo lo que ha hecho, todo lo que es sus composiciones, ¿no? Claro. Pero bueno, en 1937, Mariano Mores tiene su amor, el amor de su vida, de toda la vida, Mirna, con quien se casó y a la cual falleció hace dos años. Y para seguirla se mudó a Villa del Parque. Ajá. Cosa que a nosotros nos da porque es ahí donde vivimos, que claro. A una cuadra de donde estamos viviendo nosotros. Ajá. Y desde muy chica siempre me decían que en esa cuadra, en la calle Terrada, había vivido Mariano Mores. Uh-huh. Y no solamente eso, se fue ahí porque en la otra cuadra vivía Mirna, entonces quería Ajá. estar cerca. Alquiló una piecita, una sola piecita, que por suerte tenía una pequeña cocinita y sí. un baño. Había que cruzar el arroyo Maldonado, ¿no? Claro. Que tenía algunos cruces. Exacto. Obviamente no estaba entubado como lo conocemos como hoy. Como lo conocimos acá. En Buenos Aires. La Juan B. Justo no existía, va. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? Su gran primer éxito fue Cuartito Azul. ¿Y por qué Ajá. fue Cuartito Azul? Porque ese cuartito estaba pintado de azul. Pero ese cuartito se descascaraba toda la semana. Cada 15 días lo que hacía era, tenía que agarrar y hacía, que pintaba de azul cada 15 días, se descascaraba. Entonces, ¿qué hacía? Volvía a pintar con cal y jabón azul. Claro. ¿Se acuerdan del jabón azul de lavar la ropa? Bueno, de años. Con eso él volvía para, cuando venía Mirna... Ah, tener un lugar. Tenía un lugar. Pero cada 15 días hacía eso. Y de ahí fue su primer éxito, que es Cuartito Azul. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Es, para el que en el año 2012, quien compró, que era una adoradora de Mariano More, compró esa casa. Ajá. Y logró que pusieran una placa, que la consideraron como un homenaje a él. Sí, claro. Y una claro. placa enterrada 2410. 2410 enterrada, bueno. Y nosotros hemos llegado a este final, sí. Al final, perdón, de este Piedra Libre 401. Gracias, Mara Ali, por traernos hasta aquí. Y ya están. Vivo y desprolijo, hay todo el equipo. Está completo el equipo. Será hasta el viernes. Hasta el viernes, chao. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos, piedra libre. Piedra libre.